Mundofonías. Mundofonías. ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida de nuevo a Mundofonías, este programa que navega por las músicas más maravillosas del mundo y además en esta ocasión, en los programas de esta semana, con mayor énfasis aún puesto que tenemos unos especiales preparados con lo mejor del año del cual nos despedimos, del año 2012, una selección de discos que nos han proporcionado más maravillas, más placer, más gozo, más entusiasmo a lo largo de estos últimos 12 meses. Así que si en Mundofonía siempre procuramos seleccionar la música más maravillosa del planeta, pues aquí digamos que está la crème de la crème. Bohème, lo mejor de lo mejor y lo más selecto y maravilloso del año 2012. Hemos comenzado con la música que nos trae The Badilla Ensemble, Music for Princes and Princesses, música para príncipes y princesas. Según luego ellos aclaran, pues también príncipes y princesas, en este caso somos todos los que podemos disfrutar de todas estas músicas, así que ahí queda la puntualización. Y hemos escuchado un tema llamado Yadegar, que forma parte de este trabajo que reúne a músicos franceses como Bastien Lagata, que es el director musical del proyecto, y músicos que vienen de la India y de Irán. Un combinado sumamente interesante que desarrolla músicas maravillosas en este disco, uno de los 21 discos elegidos como los favoritos del año 2012 que estaremos repasando en este programa y en el siguiente, aquí Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Y otro de los favoritos para Mundofonías es el último disco de Rabi Abu Jalil, este tañedor de oud de origen libanés, el disco Hungry People. Thank you. Oíamos el último disco de Rabia Abu Jalil, Hungry People. Oíamos el tema Shaving is boring, waxing is painful. Es decir, afeitarse es aburrido y hacerse la cera es doloroso. Pues sí, estoy de acuerdo, la verdad. Y es lo que dice Rabia Abu Jalil en ese tema que cierra este disco, que es otro de los elegidos como favoritos para Mundofonías del año 2012. El disco Hungry People. Y seguimos con más favoritos del año 2012 que estamos repasando en este programa y en el siguiente también lo seguiremos haciendo. Estos 21 discos elegidos que podéis consultar en nuestra web en mundofonías.com. Estamos empezando por tesituras orientalizantes, pero como veréis vamos a ir pues prácticamente recorriendo un mundo musical de sonidos muy diversos. Y nos vamos a quedar con un proyecto que procede de Bélgica y que aúna músicas del norte de África con sonoridades que tienen que ver con el jazz, con el rock progresivo, etcétera, etcétera. Se llama Gansan, su disco se titula Elegie Berber. En este programa lo hemos escuchado en diciembre del año 2011, pero ya entra en los favoritos del año 2012, así que vamos a recordarlo de nuevo con esta pieza que lleva por título Timan Sit. Thank you.

seguimos en Mundofonías repasando los favoritos del año 2012 para nosotros, para los que hacemos este programa. Y uno de los favoritos es el último disco de Marianne Hassan, esta formidable cantante que en el directo es arrolladora y también en disco nos gusta mucho. Su último disco es El Ayun Ejdad, es decir, Arde el Ayun. Otro disco en el que ella reivindica la situación en general del pueblo saharaui. Pues mandamos un cálido abrazo al pueblo saharaui y a su lucha por lograr finalmente la libertad mientras seguimos escuchando nuestros discos favoritos del año 2012, ya que hemos trasladado nuestros aparejos y aperos al continente africano. Nos vamos al centro de ese continente, al Congo, para escuchar la música de Staff Benda Bilili. Misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere, misere Staff Benda Bilili desde Kinshasa, la capital del Congo, la antigua República del Zaire, y su disco Bouger le Monde, Menear al Mundo, es el trabajo que ellos nos presentan en este año 2012 y que también ha sido seleccionado por Mundofonías entre los favoritos de este año, piezas como este Libala Yamungwa, una serie de músicos que aparte e independientemente de sus condiciones físicas, puesto que muchos de ellos pues están en sillas de ruedas, están con muletas, pues desarrollan una excelente música y eso es lo que nos importa y por eso están aquí, entre los mejores del año 2012. Staff Benda Bilili. Y seguimos por África, también repasando otro de los favoritos de Mundofonías. En 2012 es el grupo Farafina, un grupo muy veterano que lleva ya varias décadas en activo y que se ha sabido actualizar y seguir encantándonos con discos como este, Dentífere, en el que ellos siguen fieles a la música de sonido más tradicional y más acústico. Y que, pues como decimos, es otro favorito de Mundofonías de 2012. Nos quedamos con el tema Sene. Centifere es el último disco de Farafina y es uno de los elegidos por Mundofonías con favoritos de 2012. Así es, en este programa, en estos programas que son los últimos del año 2012, quizá ya lo estéis escuchando vosotros en el año 2013, estamos repasando los discos más maravillosos, los favoritos, aquellos que se han llevado el galardón de Mundofonías, que este año además los hemos bautizado, pues ya que se dan los Grammys, los Oscar y tal, pues nosotros damos los Fabis. Así que otro Fabi, and the Fabi goes to, the next Fabi goes to, el próximo Fabi va para otro grupo africano que nos ha encantado en este año 2012 con su disco Ethiopia Super Krar. Ellos evidentemente vienen de ese país, de Etiopía, y son el Krar Collective, un grupo que se dedica a experimentar el sonido de ese instrumento de cuerdas, esa lira típica de tierras etíopes, el Krar, de una forma realmente sorprendente. Con este disco Krar Collective también consiguen un Fabi en este año 2012. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos en Mundofonías escuchando los favoritos de 2012 y en este caso cambiemos de continente, dejamos África para ir hasta Asia y dejamos el krar de Etiopía para escuchar el kakapi de Indonesia, de Java concretamente, que es el kakapi que toca el grupo Sambasunda Quintet, este quinteto que también tiene otros instrumentos y sobre todo también la destacable voz de su cantante femenina. Ellos tienen un disco llamado Java, editado por World Music Network, del que oíamos el tema Yaleleu Ya. Así que otro Fabi, otro de los favoritos de Mundofonías, va para Sambasunda Quintet y el siguiente va para un argentino, un intérprete, cantante, guitarrista, compositor y poeta, artista que nos trae historias que realmente te enganchan con su belleza, de la forma en que están narradas, con su crudeza también y con esa poesía

Canciones que te atrapan realmente, las de Lucho Guedes. Mañana Nadie Se Acuerda, se llama su disco del año 2011, realmente fue publicado, a nosotros nos llegó el 2012, por lo tanto está entre los favoritos de este año, del año 2012, que despedimos ya. Julito y la Sordera es la pieza que escuchábamos, Mañana Nadie Se Acuerda del disco, y esperemos que os acordéis mañana, pasado y el otro día, de escuchar Mundofonías, porque también llega la despedida de esta edición del programa, pero en nuestra próxima edición seguiremos repasando pues la otra mitad, la otra tanda de favoritos del año 2012, esos Fabis que estamos entregando a los que han sido merecedores y los que han sido depositarios de aquellos gozos musicales que nos han hecho sentir en el año 2012. Así que seguiremos explorando otras músicas, otras regiones, continentes y estilos en la próxima edición de Mundofonías. Por aquí, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y nos queda tiempo para escuchar un último Fabi por ahora. Y él es Roberto Fonseca, este pianista cubano que tiene un disco llamado Yo, y desde luego pues nos ha encandilado muchísimo aquí por Mundofonías. Os dejamos con el tema Nagua Stop, con Roberto Fonseca. Hasta pronto.